arriesgándome a vivir un papel que no he elegido, que no quiero para mí. Y ahora encuentro el enado donde había mar. Sé que pierdo el tiempo pensando en luchar. ¿Contra quién? Dime quién somos dos, tratando de ser libres en una sola dirección. Sentí, me siento hielo bajo el sol. Tu ángel me dio vida, es una herida ya mortal, viviendo en una trampa de cristal. Moldean con su viento las rocas de mi verdad. Llegados a este punto, no me pienso retirar. Aunque ya no crea nada de este hueco, se convierte siempre el cielo en un infierno. Para ti, para mí, somos dos, tratando de ser libres en una sola dirección. Sin ti me siento lleno. Préstame tus alas y echaré a volar.